Brilla la luz, de Luisa. Brilla la luz en tus ojos, tu sonrisa se agranda, tu cara se sonroja. ¿Eso es amor? Se me nubla la vista cuando te veo, solamente escucho tu aliento, tus palabras ensordecen las demás. ¿Eso es amor? El amor lo es todo, no tiene límites. Aclamo al viento, a la lluvia, a la vida, al mar azul, a tu belleza, a tu comprensión. Eso es amor.